Bueno, Gaby, ya finalizando el día de hoy, la diaria, y bueno, les traigo una nota que le realizamos a Natividad Mamani. No sé si la audiencia recordará este caso tan emblemático del Algarrobal con respecto a la muerte de Paola Prado, donde ella, bueno, puntualmente se había estado presentando en el primer, para ella, su primer paro internacional de mujeres en el que estuvo participando, y nos comentaba el porqué de su participación. La escuchamos. La escuchamos. La vamos a escuchar ahí en un ratito, Julia, cuando esté listo el audio. Pero bueno, qué importante fue la participación de Natividad. Fue nombrada luego también en el cierre del documento de Ni Una Menos. Totalmente, la verdad que fue muy importante para ella encontrarse con un movimiento gigante que la va a poder acompañar en la causa que está, por la que está luchando. Y es puntualmente para aquellos y aquellas que no conozcan, la situación es el esclarecimiento de justicia por el fallecimiento de su hija Paola Prado, una causa que casi queda archivada, ha sido desarchivada la semana pasada, gracias a que Natividad empezó a mover cielo y tierra, porque mucho de hecho han tenido una movilización, comenzó todo con una movilización en el Algarrobal el día 15 de febrero, bueno, donde se conmemoraba un año de la muerte de Paola, y donde se pedía que realmente se les explicara cuál era la situación real por la que ella había fallecido. Ella, la familia manifestaba que Paola Prado estaba en novia, que en ese vínculo había maltratos, había muchos golpes, era una relación bastante violenta, y bueno, a partir de eso es que tiene muchísimas dudas, y también con todas las irregularidades que han tenido, tanto en los peritos forenses, en los procedimientos cuando la llevaron al hospital, vínculos muy cercanos también a la pareja en ese momento de Paola. Así que bueno, una situación bastante compleja, porque recordemos que Natividad es oriunda de Bolivia, ella vive en Algarrobal, las complicaciones se vuelven más presentes cuando uno vive distanciado y por ahí no maneja bien la institucionalidad dentro del espacio en el que se encuentra, y también cuesta también comunicar el mensaje, ya que ella también viene de Bolivia y por ahí es mucho más difícil entablar contactos acá. Así que bueno, nosotros hemos estado acompañándola desde la mosquitera, ella también ya está empezando a armar una articulación más fuerte con organizaciones para que acompañen su lucha, y esperando prácticamente qué es lo que sucede con los abogados, porque ella, cuando empieza a tener sospechas de lo que había sucedido con su hija realmente, a partir de pensar en tranquilo todas las irregularidades, se comunica al 144, donde le pasan el contacto, donde la contactan con dos abogadas que finalmente terminan dejando el caso. Pero bueno, ella a partir ahora del contacto con el espacio de víctimas y testigos del Poder Judicial, le están dando, o sea, por lo menos se ha desarchivado la causa, pero bueno, lo que me comentaba Natividad es que puntualmente quieren ver si retoman el caso las mismas abogadas, de lo cual, por supuesto, ya no está muy de acuerdo con lo que se plantea. Bien, Juli, la vamos a escuchar entonces ahora sí lo que te decía Natividad. La escuchamos. Natividad, contanos de dónde sos y qué es lo que sucedió con Paola Prado, para la gente que no conoce los sucesos. Bueno, yo soy boliviana, soy de Potosí, y mi hija también es de Potosí. Bueno, ella estaba enamorando con el muchacho hace 8 meses atrás, que sería el año 2008. Y bueno, empezó a enamorar ella con él y tenía muchos problemas con él. De un momento donde lo separé, en mes de diciembre lo separé a ella, me lo traje para la casa. Y cuando en ese momento que yo me lo traje, me lo llevé a Bolivia de vacaciones, fue conmigo allá a Bolivia, volvió y empezamos a trabajar de nuevo en el ajo. Cuando él empezó a volverlo a buscar a ella, a llamarla, diciendo que quería estar de nuevo con mi hija. Y mi hija, bueno, yo sé que ella lo quería mucho y volvió con él. Pero yo digo, ¿para qué volvió con él? Porque ahí fue donde ella fue y bueno, tuvo que morir ahí en ese lugar. Y hay muchas irregularidades en lo que ha pasado, tanto desde las gestiones de la parte de los peritos forenses, por parte de todo tipo de peritos que deberían haber asistido, y que todavía no se sabe con seriedad qué es lo que pasó, pero bueno, llama la atención de que un día para el otro Paola amanece sin vida, y ustedes, bueno, reciben lo que sucedió a cuentagotas, sabiendo y enterándose por anécdotas. Sí, yo llego a enterarme de la muerte de mi hija por medio de su papá, que estaba en Jujuy. Bueno, estaba allá él de vacaciones, pero el muchacho en un momento me llamó, me dijo que mi hija había fallecido, sino me enteré por medio de su padre, por dicho que mi hija había muerto. Y bueno, de esa manera fuimos a buscar a mi hija, fuimos a buscarla a la casa, y en la casa no nos dejaron ver, no nos daban la dirección, dónde estaba mi hija, en qué hospital murió, no sabíamos nosotros nada. Porque como el muchacho dice que lo descolgó a mi hija y lo llevó al hospital, y llegó con signos vitales al hospital, pero no era cierto, porque hay muchas irregularidades, porque el médico forense mismo, como él da su testimonio, y habla que él, mi hija murió por ahorcamiento, y cuando él declara dice que murió por estrangulamiento, no es cierto. Y ahora los moretones, los golpes de mi hija, eso es lo que yo quiero saber, qué, cómo fue, por qué fue, porque hubo una violencia de género, y eso es lo que yo quisiera saber. Entonces, puntualmente, el día de hoy, este 8M, reclamamos por esclaricidad y por justicia, ¿no? Sí, yo reclamo por justicia, que se esclarezca el caso, que sepa verdaderamente qué es lo que pasó. Ahora, con lo que es del certificado de defunción, da la dirección de mi casa, no da la dirección donde mi hija falleció. Ahora, hay muchas cosas. El caso se cerró de mi hija. El año pasado ya se cerró el caso de mi hija. Pero nunca las abogadas tampoco me dijeron qué es lo que había pasado. Y ahora se volvió a abrir el caso una vez que yo hablé con los medios. Eso es lo que me es raro. ¿Por qué se volvió a abrir el caso? Si según ellos no había nada, nada que investigar. ¿Por qué ahora se volvió a abrir el caso? Pero para mí es una luz de oportunidad para que eso pueda seguir luchando con la ayuda de los medios. Los agradezco mucho. Porque ustedes, a través de ustedes, es una luz de esperanza para mí y también para mi hija. Porque sé que hay justicia aquí en la tierra como en el cielo. Y bueno, yo quiero ver esa justicia. Y gracias a ustedes yo sé que voy a poder. Muchísimas gracias, Natividad. Gracias. Ahí la escuchábamos, Juli, a Natividad con toda la fuerza, ¿no? De que se empiece a abrir un poco más esta causa y se empiece a visibilizar y se busque justicia por Paola. Totalmente. Puntualmente, la familia quiere saber fehacientemente, seriamente, qué es lo que sucedió con su hija.